Estás escuchando el magazín de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. 1:27 y aquí continuamos en este magazín de hoy, Radio Talavera, en el 95.0 de su dial. O ya lo saben, a través de internet, www.oidradio.es. Y si quieren mandarnos algún mensaje, alguna sugerencia o alguna petición, tienen que hacerlo a través de nuestro número de WhatsApp, el 630-35-35-76. Y ahora vamos a seguir hablando de más cosas de nuestra ciudad. En nuestra ciudad hay una asociación, la Asociación Talaverana de Amigos, Familiares y Personas de Enfermedad con Enfermedad Mental, ATAFES, que está preparándose para celebrar este próximo sábado, día 6, una gran gala que se celebra año tras año, y hoy tenemos precisamente al otro lado del teléfono a su trabajador social, Luis Miguel. Buenos días, Luis Miguel. ¿Luis Miguel? Sí, hola. Buenas. Hola, buenos días. Ahora te oigo mejor, es que te oía muy bajito. Ah, vale. ¿Ahí me oyes un poco mejor? Ahora te oigo bien, sí. Vale, genial. Pues estábamos diciendo que, como otros años, vais a celebrar este sábado 6 de mayo en el Teatro Palenque a las 8 de la tarde esa gala a beneficio de ATAFES. Uh-huh. ¿Por qué se celebra esta gala? Bien, la finalidad fundamental de la gala es recaudar fondos para continuar con la labor que hace la asociación en beneficio y en defensa de los derechos de las personas que padecen enfermedad mental y sus familias. También no solo es el fondo económico, sino también hay una intención de dar a conocer este colectivo y a nuestra asociación y la labor que desarrolla en esta ciudad. Uh-huh. Es una asociación que, como hemos dicho, bueno, pues se compone de personas que son familiares o amigos de algunas personas con enfermedad mental. ¿Cuántos usuarios hay actualmente en esta asociación, Luismi? Bueno, ATAFES gestiona varios recursos, tiene una vivienda tutelada, tiene el centro de rehabilitación psicosocial, uh-huh, y luego un centro también de acogida, ocio y convivencia. Estaremos hablando unas 130 personas en el CRPSL, 5 personas en la vivienda y en torno a 15-20 en el centro de acogida habituales. Es decir, estamos hablando de más de 150 personas. De un número muy importante, para lo cual se necesitan fondos. Y eso es algo que tienen que entender nuestros oyentes, ¿eh? Que muchas veces decimos, joder, es que estas asociaciones no hacen más que pedir. Es que es normal, porque no reciben demasiados fondos estatales, con lo cual tenéis que buscaros vuestros propios recursos, ¿verdad? Ajá. Sí, efectivamente, desde las administraciones y algunas obras sociales, como la Caixa, nos ayudan con la financiación y demás, pero no llega actualmente, no son suficientes, y entonces, pues bueno, pues hay que buscar una financiación extra por ahí por donde podamos para poder ir pues consolidando programas y arreglando aquellas cosas, ¿no? También a nivel del centro que hay que ir mejorando, que hay que ir arreglando, claro, que hay que ir actualizando. Uh-huh. Que desde que hay que pintar las paredes, ¿verdad?, hasta claro, folios para poder hacer actividades, claro, o circulares, sí, si es que es necesario. Y todo, lamentablemente, en esta vida todo cuesta. Bueno, vamos a hablar del acto. ¿En qué va a consistir? Perdona, no te he oído muy bien. ¿En qué va a consistir? No me oyes bien, ¿verdad? Ahora sí, es que hay ratos que no sé por qué te oigo fatal y otros que te oigo muy bien. Uh-huh. ¿En qué va a consistir esta gala? Bueno, pues es una gala fundamentalmente de música y danza, baile. Vamos a contar con diferentes artistas y colectivos artísticos de la ciudad de Talavera. Pues no sé, en música, por ejemplo, tenemos al Coro Quadrivium, a León e Iván, Coro Rociero, luego tenemos a la agrupación nacional también, nuestro padre Jesús Nazareno, y luego en danza tenemos también diferentes grupos, el grupo de baile de Talaverilla, el grupo de baile de Eva Sánchez, Asociación Folclórica de Talavera la Nueva y el grupo de baile español Hierbabuena. Fundamentalmente son los artistas con los que vamos a contar en esta gala. Bueno, pues una gala que promete ser de lo más entretenida y por un módico precio, se lo aseguro. Tenemos precio de butaca 6 euros, anfiteatro 5 euros y fila cero para todos aquellos que quieran colaborar y no puedan ir o, bueno, pues tengan otras cosas que hacer, pero sin embargo sí que quieran colaborar, pues 3 euros. Claro que si en vez de 3 quieren, o una entrada, quieren comprar 8, no nos importa, ¿verdad, Emilio? Emilio. Estaremos encantados, sí. Toda colaboración es bienvenida, aunque, como dices tú, los precios son módicos, sean precios bajitos, la fila cero, pero cada uno con lo que pueda, y es bienvenido la colaboración que puedan hacer con ATAFES, por supuesto. ¿Dónde podemos conseguir las entradas, Luismi? Bien, pues ahora mismo estaba yo ahora mismo con ello, precisamente, en el centro de rehabilitación de ATAFES, situado en la calle Mariano Ortega, número 24, el que era el antiguo centro de salud La Solana. Sí. Enfrente de lo que era también la Iglesia Redonda. De lo que era, pobrecita. Claro, porque desgraciadamente se hundió y ya no está. Pues aquí se pueden adquirir hasta el viernes y luego una hora antes de que inicie el espectáculo en la propia taquilla del Teatro Palenque. Fantástico, pues esperamos que vayan muchísima gente. Pero bueno, ya hemos hablado de la gala. Cuéntanos ahora, ¿cómo va ATAFES? Que llevamos un tiempo sin hablar. Bueno, pues vamos ahí, evidentemente no es para quejarse demasiado, hemos mejorado. El año pasado ya trasladamos nuestras instalaciones, como digo, a este centro de salud La Solana, al antiguo centro de salud La Solana, nuestro nuevo centro de rehabilitación, y las condiciones han mejorado considerablemente, han mejorado muchísimo en cuanto a espacios, accesibilidad, luz. Bueno, el centro ha habido que remodelarlo, ha habido que hacer una inversión, pero claro, son unas instalaciones ahora mismo que están remozadas, que se dice, están uh-huh. renovadas y están como nuevas, como podríamos decir. Entonces, tanto los usuarios como los profesionales estamos encantados de nuestra nueva ubicación. Y lo cual nos permite ofrecer unos servicios pues más adecuados o de mayor calidad, ¿no?, a nuestros usuarios. Uh-huh. Cuando hablamos de enfermedad mental, ¿qué tipo de usuarios estamos enfermedad mental? Bueno, desde ATAFES fundamentalmente trabajamos con personas que padecen un trastorno mental grave, uh-huh. que es incapacitante o al menos temporalmente les dificulta o tienen una les provoca una discapacidad, aunque se pueda recuperar. Hay sí. gente que se da de alta y luego viene a su vida normal. Enfermedades, bueno, tales como la esquizofrenia, quizás es la más común, uh-huh. depresiones graves, trastorno bipolar, trastorno de personalidad, aunque menos, pero son ya cuando son trastornos graves que a la persona le producen un malestar profundo y también le cierta discapacidad, ¿no? Claro. ¿Cuándo debemos acudir a ATAFES? Porque a lo mejor hay oyentes que nos están oyendo y dicen, bueno, pues yo tengo un familiar pues que tiene una depresión o bueno pues tiene un trastorno que se lo acaban de diagnosticar. ¿Cómo podemos acudir a ATAFES y cuándo deberíamos hacerlo? Bueno, como te comentaba antes, desde ATAFES gestionamos distintos programas y recursos, ¿no? Entonces ATAFES se puede acudir siempre que se quiera para consultar, para informarse, para conocer estos recursos o para conocer cuál es el trabajo o qué servicios podemos ofrecer, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues aquellos familiares, aquellas personas que puedan estar interesados, ya sea porque hay un trastorno mental en su entorno o por cualquier otra circunstancia, pueden ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento, como digo, en calle Mariano Ortega 24, o bien en el teléfono, el 925-823763, o también a través de nuestra página web, www.ataces.es, allí va a encontrar mucha información y va a encontrar también forma de contacto con nosotros. Aquí se le puede informar de todos los recursos que hay, de todos los servicios, ver si alguno le puede interesar, se puede adaptar a sus necesidades y podríamos luego ya pues trabajar o ver la posibilidad de incluir o no en alguna de las actividades o servicios. Otra cosa es el centro de rehabilitación. Los usuarios del centro de rehabilitación tienen que venir derivados por el centro de salud mental de Talavera, ajá. por su psiquiatra de cabecera. Ajá. Claro, porque muchas veces, bueno, y quizá la enfermedad mental sea pues un tema un poco tabú, ¿no? Es sí, algo bastante, de lo que nos cuesta. Bastante tabú, sí. Nos cuesta mucho. No nos importa hablar de una discapacidad física, sin embargo, uh-huh. de una discapacidad mental nos cuesta más trabajo, ¿no? Entonces, muchas veces supongo que las familias se sienten, pues como no más abandonadas, pero sí más solas a lo mejor, ¿no? Sí, es una situación, la enfermedad mental, además es algo que aparece de pronto, más o menos, ¿no?, que antes no estaba, es una situación nueva que se genera, genera mucho estigma. La sociedad estigmatiza mucho a las personas con enfermedad mental, y esto también provoca muchas veces, por ese ideario que tenemos social, ese que tenemos todos, también el autoestigma, ¿no? Las propias familias, las propias personas que padecen el trastorno se sienten culpables. Ellas piensan que podían haber hecho algo por evitarlo, que han hecho algo para provocarlo, y sí, genera mucho aislamiento, porque, como dices tú, una discapacidad física, bueno, pues parece que ya está más asumido en la sociedad, buscamos eliminación de barreras en la ciudad, que está muy bien. Pero claro, la enfermedad mental estigmatiza más, ¿no?, y provoca más el aislamiento, y es algo muy importante que efectivamente que familiares y personas que lo están padeciendo, que lo tienen en su entorno, puedan venir, informarse y conocer otras personas que han pasado por lo mismo y les puedan ayudar a afrontar esa nueva situación que aparece. Y sobre todo sería importante no quedarse con la duda, o sea, ante la duda de si en la TAFES me pueden ayudar o no, yo voy y pregunto, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros, mira, otro de los programas que tenemos es sensibilización en los institutos, en los centros educativos. Vamos a dar charlas sobre, bueno, pues cómo prevenir y cómo detectar la posible aparición de una enfermedad mental, y les decimos lo mismo, que a veces por prevenir, por no quedarte con la duda, no se pierde nada. Si luego te dicen que no, que eso no tiene nada que ver, pues mejor. Claro. Y si no, cuanto antes empecemos a trabajar, cuanto antes empecemos a llevar algún tipo de acción que nos ayude en la recuperación y en la normalización, pues mucho mejor. Es como cualquier otro tipo de enfermedad, ¿no? Cuanto antes se ataje y cuanto antes se empiece a tratar, mejores resultados se obtienen. Pues muchísimas gracias, Luis Miguel, por habernos atendido. Vamos a recordar Gala Beneficio de ATAFES, que es muy necesario, que hacen una gran labor por todos nosotros, porque nadie está libre, ¿verdad? El 6 de mayo a las 8 de la tarde en el Teatro Palenque. Las entradas, ya lo saben, butaca 6 euros, anfiteatro 5 euros, fila cero, lo que ustedes quieran en la sede, y si no, una hora antes en el Teatro Palenque. No sé si se me queda algo en el tintero. Pues no, yo creo que has tocado todos los palos y lo has expresado todo, lo has expuesto todo. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, que sigáis haciendo esta fantástica labor. Muchísimas gracias. Es Luis Miguel, trabajador social de ATAFES. Lo intentaremos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Tienen una cita, ya lo saben, ¿eh? Que bueno, pues si no pueden ir, esa fila cero, que se llene.